Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al Azoto venezolano les estaré trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Nuestro compañero, el analista de la red, pues sigue incomunicado, sigue con problemas con su conexión de internet. Entonces, lamentándolo mucho, no ha podido ser parte de los últimos programas. Así que, esperando que pronto se recupere el analista, pues vamos a darle paso a nuestro compañero, el Azote venezolano. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa imbatible de los domingos, el del Azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de este su programa. Bien, hoy deseo hablarles de un grupo de luchadores que de verdad están tratando de hacer lo mejor posible aquí en Venezuela. Black Flag Suárez nos comentó que ver sus combates los ayuda a ver las fortalezas y debilidades. Hay que reconocer, trabajar y mejorar. Es hora de aprovechar el tiempo para darnos cuenta y reconocer que estamos fallando y comenzar a mejorar para lograr lo que queremos. La verdad, muy buenas reflexiones de los luchadores independientes de Venezuela, Black Flame y Joyver. Seguiremos apoyándolos, ténganlo por seguro. De verdad, me siento orgulloso de que reconozcan lo que están haciendo, saben que tienen que mejorar mucho más, y desde aquí le estamos dando un gran apoyo. De verdad, hay que apoyarlos porque están haciendo todo lo posible por brindar algo bonito, algo bien hecho y hecho con calidad. Así que, compañeros, sigan adelante. Saben que cuentan con mi apoyo y el de muchas personas más. También quiero recordarles que mi amigo, el Hijo del Santo, está haciendo un maravilloso trabajo en explorando el santuario. Todos lo pueden ver a través de mi Facebook o en la página del santo. De verdad es muy interesante lo que nos muestra, cosas que realmente eran desconocidas para la mayoría de nosotros, ahorita están viendo la luz, y agradezco de todo corazón al Hijo del Santo por este maravilloso esfuerzo que está haciendo. Pueden ver todo esto a través de mi Facebook, como se los he dicho siempre. Así que no duden, vayan a mi Facebook y ahí encontrarán cantidad de información. También de los luchadores que vamos presentando, de historias de luchadores que no conocían. Y bueno, eso ha sido siempre la idea, no solamente presentar de un lado, sino de todos los que conozcamos, que nos pidan que informemos sobre ellos, pues ahí estará presente. Así que motívense. Queremos saber qué opinan ustedes, qué desean saber, qué luchador quieren conocer, y así les mandaremos toda esa información a través de nuestro programa. Bien, será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias, Azote, por tu segmento. Y sí, ciertamente los muchachos de los luchadores independientes le están poniendo un camión de ganas y están muy motivados. Y tienen esa interesante alianza con los guerreros del ring, así que pueden ir aprendiendo y tomando experiencia, ¿no? Un detalle que pude conversar con uno de los coordinadores de los guerreros del ring, que es William Abreu, fue que él me comentaba que lo que es él y Pedro Peralta, que es el otro coordinador e instructor, les suelen dar consejos a los muchachos que vean sus luchas, que hagan un poco más de ejercicio físico, etcétera, etcétera. Por el lado de la NGB también están los muchachos activándose. Por ahí vi un post en el que se anuncia un nuevo luchador, creo que se llama Leonidas Thompson o algo así. Y bueno, tiene buena pinta el muchacho, o sea, tiene una buena musculatura y eso. Pero evidentemente, hasta que no pase esto del coronavirus, no podremos verlo en acción. Pasando a la lucha libre mexicana, tenemos que decir lo siguiente. Bien, la Subsecretaría de Salud de México anunció que se extiende la política de distanciamiento social hasta el 30 de mayo, con las posibilidades de finalizarla o de que termine antes en sitios donde se hayan dado la menor cantidad de casos de coronavirus. A ver, ellos esperan que la enfermedad agarre un pico entre el 8 y el 10 de mayo, y que el 95% de los casos van a empezar a aparecer a partir del 25 de junio. Así que evidentemente estas son buenas noticias para la lucha libre. Sobre todo si, claro, todo depende de cómo se comporte la cuestión esta, ¿no? Del virus. A ver, ¿qué otra noticia tenemos? La AAA va a empezar su cuarta semana de lucha Fighter Libre, Live, perdón, el torneo, que va a ser el sábado. Este sábado, o sea, ayer a las 8 de la noche, este show se va a llevar a cabo en YouTube y en Facebook. Al parecer es contenido solo en español y no, a ver, no hay un anuncio cómo va a ser el torneo, porque evidentemente ayer sábado era el primer día, obviamente, y estoy leyendo una noticia previa. Y todavía no habían anunciado nada. Sin embargo, los participantes van a ser los siguientes. Por el lado de las mujeres, Lady Shani, Lady Maravilla, Big Mami, Hades y Fabi Apache. Por el lado de los hombres, Niño Hamburguesa, Octagon Junior, Laredo Kid, Chessman Drago, Dave the Clown y Psycho Clown. Todavía no están metidos los minis. Entonces, básicamente, esto lo están ofreciendo como contenido para los fans que están en la cuarentena y encerrados en su casa. Así que, básicamente, también dice la nota que es posible que estos shows estén pasando porque Azteca, que es la cadena televisiva que tiene alianza con la AAA, le está pidiendo nuevo contenido. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, Laredo Kid destaca entre los participantes, dice la nota, y bueno, también dicen que la AAA y Kenny Omega están viendo a ver la forma en que Kenny Omega participe en sus competencias de deportes virtuales, ¿no? De eSports, que para los que no están familiarizados con el término, son deportes de computadora. Básicamente son grupos que se reúnen a jugar juegos masivos y van ganando puntajes, entonces, y etcétera. Es como un gran torneo de juegos, ¿no? Pero cierto tipo de juegos. Son juegos tipo de estrategia, de deportivos, etcétera. No es un Mario Bros, por ejemplo. A ver, ¿qué otra cosita? La familia que es poseedora de la Arena López Mateo dice que ellos van a estar cerrando la arena dentro del próximo año si no pueden levantar dinero o recoger dinero, porque a ver, necesitan, sí, necesitan plata, y si no tienen plata van a cerrar la agencia. La agencia no, la cuestión. Están buscando unos $4,600 para mantenerse activos. Y bueno, esto ya es la nota mexicana. Bueno, tenemos aquí que, por ejemplo, Blue Panther Senior, que apareció en una de las últimas entrevistas del Consejo Mundial, que la están transmitiendo en internet para apoyar a su hijo, al cachorro lagunero. También ya sale aquí la nota que el Consejo Mundial va a estar televisando el homenaje a dos leyendas de 2016 en Televisa. Ese es el evento que tuvo a Volador contra el Negro Casas. Y eso sería ya todo por México. Pasando a la WWE, pues ha sido noticia por la gigantesca movida de mata que hicieron en la empresa. Salieron de una veintena de luchadores, salieron de productores, salieron de escritores, y eso tomó por sorpresa a medio mundo. La empresa redujo costos a lo bestia, despidiendo gente o en algunos casos suspendiéndolos. Creo sí, ese es el término correcto, o sea, están suspendidos temporalmente. En este último caso, los suspendidos temporalmente son principalmente los productores y los de gente detrás de cámara, los entrenadores y eso, gente como, por ejemplo, leyendas como Mike Rotundo, leyendas como Fit Finley, leyendas como Kurt Angle, leyendas como Lance Storm, que son luchadores ya retirados y veteranos, pero que son los encargados de mantener el orden, chequear los combates, darle tips a los luchadores, etc. En cuanto a los luchadores despedidos, miren, hay un gentío, está Rusev, está Karl Anderson, está Luke Gallows, está Zack Ryder, está este muchacho Heath Slater, están los hermanos Colón, Épico y Primo, bueno, no son hermanos, son primos, pero igual, hay varios en esa lista que tenían mucho tiempo sin aparecer en televisión, por ejemplo los Colón, pero que seguían bajo contrato de la empresa y que generalmente la empresa los llama cuando necesitan algo en particular, un luchador que haga destacar a otro, etc. Por lo general los Colón suelen luchar sin ningún problema en Puerto Rico porque la federación que tiene Carlos Colón, que es miembro del Salón de la Fama de WWE, pues tiene muy buenas relaciones con la empresa de Vince McMahon. Pero sí, esto trajo cola y mucha gente se quedó así en el aire diciendo, oye, pero ¿qué pasó aquí? Mucha gente está apuntando que este corte severo es por varias razones. Primero, por el tema del coronavirus, que pues al no haber eventos en vivo de lucha y etcétera, pues evidentemente los ingresos de la empresa se han visto afectados, y también WrestleMania, todo el dinero que se iba a meter por WrestleMania, que eran una platica, porque eran como 35 mil, 40 mil tickets vendidos, eso afecta. Segundo, también apuntan al fracaso estrepitoso por segunda vez de la famosa Liga de Fútbol Americano de Vince McMahon, que por el tema del coronavirus tuvo que declararse en bancarrota y cesar operaciones. Entonces eso evidentemente dio un golpe a las finanzas de la empresa porque Vince McMahon justamente había vendido mucha parte de sus acciones y cosas para ese proyecto futbolístico. Entonces evidentemente está tratando de recuperar algo. Lo que sí pinta es que la empresa va a modificar un poco, me imagino que por este tema del coronavirus y en adelante, pues van a tratar de mantener al personal mínimo indispensable y a un listado de luchadores, digamos, más pequeño, porque ciertamente la WWE tenía el gigantesco problema de que para no dejarle luchadores a la competencia, estaba fichando gente a diestra y siniestra. Y evidentemente, cuando tú tienes 20 personas contratadas y no las usas, eso se convierte en un gasto. Incluso salieron también de luchadores en su territorio de desarrollo de NXT, casi todos los firmados internacionales. salvo, por supuesto, los que debutaron esta semana, como El Hijo del Fantasma, entre otros, ¿no? Así que han hecho un gran corte económico para afrontar y bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos tiempos. Sin embargo, como dice el dicho, el show debe continuar, así que vamos a dar los resultados de la WWE de esta semana, la primera semana después de WrestleMania. Tenemos a Andrade reta a Drew McIntyre, básicamente le cayó a golpes, lo dejó noqueado. Asuka derrota a Ruby Riot en una lucha calificadora para el próximo evento que es Dinero en el Banco. Recordemos, ese evento se basa básicamente en luchas múltiples de escalera, donde el ganador, después de que sube la escalera y derrota a todos los demás, agarra un maletín que tiene un contrato para enfrentarse al campeón de su preferencia y escogencia en el periodo de un año. Entonces son básicamente dos luchas, la femenina y la masculina. Están haciendo las rondas clasificatorias para cada combate. A ver, seguimos. Aleister Black derrota a Oney Lorcan. Becky Lynch, pues bueno, está hablando de lo que va a pasar en Money in the Bank, de que quién sería su próximo retador, etc. Shayna Baszler derrota a Sarah Logan para ganar su espacio también en la lucha de Dinero en el Banco. Austin Theory derrota a Kira Tozawa. Ángel Garza derrota a Teuti Miles. Austin Theory y Ángel Garza se están aliando, ya que están todos manejados por la misma persona, que es Zelina Vega con Andrade. Muchos ya los están llamando los nuevos ingobernables o los ingobernables de Estados Unidos. Aunque sea Austin Theory, no me. Ni frío ni calor, ¿eh? A ver, Nia Jax derrota a Kairi Sane en lucha clasificatoria para Dinero en el Banco. Charlotte Flair dice que su próxima víctima, si se quiere, la próxima persona que ella quiere enfrentar por el campeonato de NXT va a ser a Io Shirai. Bobby Lashley derrota a No Way Jose. Por cierto, No Way Jose también fue uno de los luchadores despedidos. Los Guerreros Vikingos derrotan a Ricochet y a Cedric Alexander. Y Drew McIntyre derrota a Andrade. Sin embargo, Seth Rollins ataca a McIntyre después de la lucha. Entonces la cosa fue así. El show comienza con Andrade buscándole pleito a McIntyre. Y al final McIntyre pues termina atacado por Seth Rollins, porque obviamente durante la lucha de McIntyre con Andrade intervinieron Ángel Garza y Austin Theory, que obviamente 3 contra 1 es un poco injusto, pero dejaron al campeón noqueado. El día viernes, antier, 17 de abril, tenemos Tamina derrota a Sasha Banks para ganar su oportunidad titular. Oportunidad titular quisiera ella, oportunidad en la lucha de maletín dinero en el banco. Sheamus derrota a Denzel Dejournet, un talento local. Dana Brooke derrota a Naomi para entrar a la lucha clasificatoria o para entrar a la lucha de dinero en el banco femenina. Daniel Bryan derrota a Cesaro en lo que dicen que fue la lucha de la noche para clasificarse Daniel Bryan a la lucha masculina de dinero en el banco. Big E derrota al Miz y a Jey Uso para coronarse o para tomar el campeonato de parejas. Así que poco le duró el reinado al Miz y a John Morrison, al retornado John Morrison. Vamos a ver qué sucede ahora con este corte violento del roster. A lo mejor les dan más oportunidades y ponen a Morrison a demostrar lo que vale. Porque si bien Morrison es un gran atleta, la última vez que yo lo vi en WWE, ese hombre le faltaba el carisma que daba gusto. Era muy soso. Su personaje era como que una especie de chamán místico, estilo poeta urbano o algo así, pero francamente no, nunca llegó a cuajar. Eso sí, nos regaló muchísimos buenos combates. Y también tuvimos un segmento interesante de Alexa Bliss y Nikki Cross en su programa de entrevistas con Braun Strowman, donde Bray Wyatt le hizo uno de sus juegos mentales y dejó visiblemente consternado al campeón, ¿no? En la entrevista estaban conversando y de repente Braun Strowman se fija que hay un regalo envuelto y dice, bueno, y eso es para mí. Y las muchachas, miren, no sabemos, eso no lo trajimos ninguna de nosotras. Y el tipo lo abre y consigue su antigua máscara de cuando era parte de la secta de Bray Wyatt. Y en ese momento se apagan las luces, empiezan a sonar ruidos raros y todo eso. Así que vamos a ver qué pasa en esta rivalidad entre el grandulón y el personaje de Bray Wyatt, que aún no le encuentro el sentido. Es decir, el personaje de Bray Wyatt es como un presentador infantil, de programa infantil, pero que obviamente tiene un lado oscuro y siniestro y etcétera. Sin embargo, las pocas veces que he visto a ese personaje en acción, pues se les va un poco de la mano con el aspecto sobrenatural e indestructible. Entonces eso obviamente tú dices, bueno, ya va. De hecho me acuerdo incluso de su primera lucha, que fue contra Seth Rollins, creo que fue, o contra Daniel Bryan, no me acuerdo, fue contra uno de los dos. Fue contra Daniel Bryan, ahora que me estoy acordando. Y Daniel Bryan, pues, le hizo de todo, le lanzó sillas, le lanzó mesas, le lanzó con palos de kendo, lo tiró en no sé dónde y tal. Y el tipo casi que ni se movía. Entonces era una cosa que uno dice, oye, pero que te lo hagan una vez, bien, pero si te caen a silletazos y te lanzan 40 sillas y tú todavía estás tieso, pues no está siendo muy efectivo. O que incluso hasta el enterrador en algún momento, sobre todo cuando empezó, por allá en los años 90, que también era, digamos, sobrenatural, indestructible, al menos, él tenía un movimiento, no un movimiento, una cosa clásica que siempre pasaba en las luchas del enterrador en su primera época, era que cuando lo lanzaban fuera del ring, él caía de pie. Pero al menos lo lanzaban fuera del ring y lo azotaban y lo tumbaban en la lona. Con Bray Wyatt, nada, tú le puedes pasar un carro por delante y el tipo va a estar parado en sus dos pies como si no lo hubiera tocado. Y eso, evidentemente, pues, a mi juicio, afecta un poco la credibilidad de sus combates. Pero bueno, yo no soy el que escribe los guiones, así que ellos sabrán lo que están haciendo. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente fin de semana. Y bueno, esperar que la situación mejore y que nuestro compañero, el analista, pueda reintegrarse rápidamente al programa para que nos siga compartiendo su conocimiento y experiencia. Así que pasen todos una excelente tarde y nos escuchamos el próximo domingo.